nos comente estos temas que son sumamente importantes. Alejandro, decíamos recién que el dengue está instalado en la Argentina, no se va, es un problema bastante serio y hay que tomar conciencia del mismo, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Catamarca específicamente? Bueno, lo que es específicamente en nuestra ciudad, que fue la que estuvo afectada en el brote del 2009, ese fue el brote más grande del país, ¿no? Hasta ahora en la historia de nuestro país, el brote más grande se presentó en nuestra ciudad, en Catamarca. En segundo lugar está ahí la ciudad de Chaco, la provincia de Chaco. En Resistencia. Exacto, en Charatas. Charatas. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Charatas tiene 40.000 habitantes, o sea que en Charatas no hubo más de 40.000 casos de dengue, en el caso que se haya infectado toda la población. Y la ciudad de Catamarca tiene casi 220.000, ¿no? Por ahí con Catamarca, Gran sí. Catamarca. Y si bien hubo 10.000 casos notificados, uno sabe que esos 10.000 sintomáticos que fueron notificados se deben multiplicar por 10 o por 13, con lo cual uno estima que puede haber habido más de 100.000 casos en nuestra ciudad en aquel brote, ¿no? En el año 2009. Esto nos genera, en realidad, una situación de tranquilidad por un lado y preocupación por el otro. Tranquilidad, ¿por qué? Porque lo que está pasando en Santa Fe actualmente es circulación de dengue 1, ¿no? Hay casi 60 casos confirmados autóctonos en una localidad al norte de la capital de Santa Fe, a 40 kilómetros al norte de Santa Fe, donde ya hay confirmado casi 60 casos de dengue. Y por suerte es dengue 1, por eso digo por suerte, porque nosotros hemos tenido circulación de dengue 1, con lo cual en cierta forma nuestra población estaría protegida contra dengue 1, ¿no? Recordar que hay 4 serotipos, entonces nosotros no estamos protegidos contra otros 3 serotipos. Y la preocupación de haber tenido dengue 1 en nuestra ciudad significa que, ustedes recuerdan, hay un comentario por ahí que pregunta de la gente, así, pregunta de Susana Jiménez, como digo yo, si te pica por segunda vez el dengue, te morís. No, bueno, claro, en realidad, el hecho de tener infección por dengue 1, haber tenido infección por dengue 1, si aparece un nuevo serotipo circulando en Catamarca, dengue 2, 3 o 4, sí aumenta el riesgo de las personas que han tenido dengue 1 de tener una forma grave de dengue. O sea, ¿qué significa esto? Aquella persona que nunca tuvo dengue tiene un riesgo X, ¿no? De tener una forma grave de dengue. Y la persona que tuvo dengue 1 previamente y se afecta por dengue 2, por ejemplo, el riesgo aumenta entre 5 y 6 veces más de tener una forma grave de dengue. Por supuesto que el dengue bien asistido, bien atendido y la consulta precoz, por eso es importante las campañas que recuerdan los síntomas de dengue, etcétera, para consultar precozmente, no tendría por qué existir complicaciones graves, ¿no? Graves me refiero a un paciente internado en terapia intensiva o la muerte por dengue, ¿no? Un paciente atendido precozmente y que tiene un seguimiento en el sistema de salud es prácticamente improbable que tenga una complicación grave. Ahora en Catamarca, en estos momentos, No hay circulación. Nosotros hemos aprendido la lección en aquel brote, ¿no? O sea, creo que Catamarca es una de las ciudades mejor preparadas, ¿no? Para afrontar una epidemia de dengue, por lo que hemos vivido. Y por suerte, bueno, todos los años, el verano pasado, en el verano del 2010 y en el verano del 2011, este verano, o sea, son dos veranos que estamos hasta ahora sin circulación viral, estamos preparados en el aspecto de la vigilancia de los pacientes febriles, ¿no? Los pacientes que tienen fiebre. Ustedes saben que en el verano las consultas febriles disminuyen, son más comunes en el invierno, tanto en adultos como en niños. Entonces, si uno ve una curva, un aumento de pacientes febriles en el verano que consulta por fiebre, se debe aumentar, vigilar esos casos. Claro, es importante saber cuáles son los síntomas. Claro, hoy por hoy todos los pacientes que ingresan con sospecha de dengue, que se dice sospecha porque hay muchos cuadros febriles que pueden imitar al dengue, ¿no? Una misma gripe, si bien la diferencia está en la presencia de resfrío nasal, ¿no? De resfrío nasal importante que tiene la gripe, que el dengue no tiene. Si hay otros datos, como por ejemplo un brote en la piel, o hago ciertos análisis de laboratorio que puede pedir el médico que hacen sospechar de dengue, se investiga el caso, ¿no? De hecho, en este verano creo que se llevan más de casi 200 casos investigados que fueron negativos todos, por suerte. Uh-huh. O sea, de casos sospechosos que se descartó que fueran dengue. Bueno, ¿y cuáles serían las consecuencias graves en un caso, una persona? Bueno, lo que es importante conocer, el dengue es una enfermedad febril que produce muchos síntomas cuando está con fiebre el paciente. postración, dolores musculares intensos, dolor retroocular, dolor de cabeza, dolores de articulaciones, dolor de espalda. El paciente siente que es muy débil, no puede caminar, a veces y tiene que estar acostado en cama. Es recomendable que se quede en la casa mientras tenga fiebre, ¿no? Porque mientras tenga fiebre, tiene viremia y puede transmitir el virus al mosquito vector, ¿no? Con lo cual diseminar el brote. Y contrario a las otras enfermedades infecciosas, la etapa febril es la más benigna de la enfermedad. Mientras el paciente tenga fiebre, al paciente no le va a pasar nada. La precaución tiene que empezar, por supuesto uno tiene el cuidado de la fiebre, de que no se deshidrate, el antitérmico, etcétera, pero el momento de mayor riesgo es cuando cae la fiebre del paciente. Cuando cae la fiebre, el paciente se siente mejor en algún momento, por horas, cree que está mejor, sale tranquilo a la calle, y así como está tranquilo a la mañana, a la noche puede estar en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque son 24, 48 horas, que este es un riesgo potencial, vuelvo a repetir, es potencial, que comienza cuando cae la fiebre. Entonces, 24, 48 horas de que cayó la fiebre es el momento de mayor alarma o alerta que tiene que estar la persona. ¿Qué alerta tiene que tener? Si en esas 24, 48 horas aparece, principalmente el primer signo que aparece es el dolor abdominal, ¿no? Eso está bien estudiado hace varios años en Centroamérica, en países de Centroamérica, Cuba, Salvador, que tienen dengue, muchísimos casos por año. Cuba ya no tanto. Pero bueno, el dolor abdominal en la parte alta del estómago, como diríamos en la boca del estómago, es el primer signo precoz de alarma que tiene que tener el paciente esas 24, 48 horas desde que se acabó la fiebre. Para quedarse tranquilo, se recomienda que el paciente que está con dengue, mientras tenga fiebre y está bien, hace una consulta al médico, se va a la casa y vuelve a verlo al médico cuando le cae la fiebre, ¿no? Esas 24, 48 horas lo ve el primer día sin fiebre y el segundo día. Si al segundo día sin fiebre está todo bien, ese paciente no se va a complicar. Esa es una precaución fundamental. Y importantísimo, antitérmico solo paracetamol y mucha hidratación, ¿no? Es fundamental. O sea, el paciente debe tomar líquidos como si fuera un remedio. Y líquidos variados, no solo agua libre, líquido variado, puede ser sopa, un caldo, un licuado, etcétera, pero gran cantidad de líquido. En el adulto podemos decir 2 litros por día. Y en el lactante, eso lo consultará cada uno con su pediatra, de acuerdo a la edad, ¿no? Es la cantidad de líquido. Pero en el adulto, más o menos 2 litros de líquido por día. Lo importante es, no existe el dengue ahora, pero no hay que bajar los brazos. Exactamente, no hay que bajar los brazos, la vigilancia continúa. Y recuerden que ahora venimos de un periodo grande de lluvia, ¿no? Con lo cual, siempre después de la lluvia es importante que uno salga al fondo de su casa, al techo de su casa, y vea los cacharros acumulados que puedan tener agua todavía que han quedado de las lluvias que han pasado, ¿no? Y comienza el periodo de sequía y un calor hasta abril, con lo cual el riesgo de un brote existe, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Alejandro. No tienes por qué, Guillermo. Cuando ustedes necesiten, me llaman disponible. El doctor Alejandro Santillán Iturre, médico infectólogo, habló sobre el dengue.